Va a venir el centro para el equipo tricolor. Va por arriba. El bolso busca por arriba. El centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apareció! Allí Leonardo Coelho le rompió el arco con el cabezazo. El monstruo de dos cabezas, el ganador en la Fosaria, apareció en la visitante, apareció Coelho por arriba, empata el bolso, la casa en orden, Martínez, 1-1. Sí, un centro muy bien servido, pero muy bien arriba Coelho para cabecear, con potencia, con fuerza, pero además con dirección. En un momento que no era el mejor de Nacional, acomoda las cosas, poniendo todo en tablas, 1-1 en el Parque Central. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.